Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La obra infantil Para Salvar al Mundo se presenta en el Patio de Comedias. Nueva revista cultural se lanza en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. El grupo Yavirac dará recital en la Capilla de los Milagros en Quito. La obra teatral En el Fondo se presenta en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El libro Magia, Cultura y Cotidianidad de Cecilia Bravo Muñoz se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luchar contra la deforestación es vital para cubrir la demanda de alimentos. La ONU llama a seguir el ejemplo de Nelson Mandela y trabajar por la comunidad. El Festival Peña Variete Artística se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La agrupación Voz Mestiza se presentará en Quito. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La obra Para Salvar al Mundo se presenta en el Patio de Comedias en Quito. A continuación, Patricia Robalino nos cuenta los detalles. Una divertida historia para aprender a vivir mejor que enseñará a grandes y chicos a reducir, reusar y reciclar los desechos comunes, a mejorar las prácticas ambientales y ante todo a crear conciencia sobre el cuidado del planeta, se está presentando en el Patio de Comedias desde ese mes de julio hasta el 7 de agosto. Para Salvar al Mundo es una obra que a través del teatro y la música, tres audaces niños ayudan a su amigo Don Emma, un empeñoso y singular barrendero, en su importante misión por mantener limpia y libre de basura la ciudad, para lo que deberán enfrentarse al terrible monstruo de la basura, Basurator. En su aventura comprenderán que para salvar el mundo no hace falta ser un superhéroe. Jessica Constante, productora de la obra, nos habla sobre esta puesta en escena. Habla sobre el reducir, reusar y reciclar, sobre mejorar nuestras prácticas ambientales a través del teatro, la música y los títeres. Bueno, es una obra que tendrán que verla para que sepan cómo atrapa al público. Y bueno, estamos en temporada durante todo este mes. Así que en estas vacaciones sería muy lindo, muy chévere que vaya toda la gente. Y también hablamos mucho sobre el tema de incendios forestales, que se llena el verano y bueno, con esta obra también concientizamos a las personas. Como grupo estamos trabajando ya alrededor de unos 4 años, aparte de trabajar de manera independiente, somos un colectivo con distintas funciones, yo hago el trabajo de la producción y este trabajo en especial lo hemos venido desarrollando ya durante unos 4 años también, esta obra. Y sí, como Dar Teatro nosotros manejamos mucho el tema ambiental, el cuidado del planeta, el tema ecológico y a través del teatro intentamos que la gente concientice mucho este tema. Están cordialmente invitados, estamos en el Teatro Patio de Comedias en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas con esta obra hasta el 7 de agosto. Los integrantes del grupo son Pancho Arias, un gran actor, Bernarda Salas, Darío Simbaña y Jessy Constante en la producción y en la actuación. Tiene música de la banda Tapir, es un tema muy dinámico, y títeres en escena, entonces no se lo pueden perder, vayan con la familia. El precio es muy accesible, todos los adultos pagan a precio de niños a $6. Si quieren más información, nos pueden buscar en la página web de Dar Teatro, que es www.darteatro.com, o en Facebook como Dar Teatro. Ahí está toda la información. Así es, amigos oyentes, les recordamos, entonces en el patio de comedias pueden ustedes asistir a admirar la obra infantil Para Salvar al Mundo, que estará hasta el 7 de agosto. El costo de la entrada es de apenas $6, invitados a disfrutar en dos funciones en el patio de comedias ubicado en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El grupo Yadirac se presentará el 20 de julio próximo a las 19:30 en la Capilla de los Milagros en Quito. La agrupación interpretará piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos contemporáneos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto y bajo. Se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Yadirac forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sur. La obra En el Fondo, dirigida por la reconocida dramaturga argentina Pilar Ruiz, se presentará el 22 de julio próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En la pieza se aborda la violencia de género, la trata de personas y la explotación de una mujer desde la niñez. Según la directora, esta obra permitirá al espectador vivir una experiencia estética mientras se genera un espacio de reflexión que promueve el cambio. La pieza es protagonizada por Verónica Cogniul y Fabricio Mercado. El libro Magia, Cultura y Cotidianidad de Cecilia Bravo Muñoz se presentará el 20 de julio próximo a las 19:00 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra se explora los imaginarios sociales y el pensamiento mágico que se hallan presentes en los espacios populares de la sociedad. Según la autora, este libro está encaminado a descubrir lo oculto de la relación entre lo sensible y lo fantasmal, y entre lo racional y lo irracional. Esta obra corresponde al volumen 5 de la colección Yachana, que es editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, una subasta de obras pictóricas se llevará a cabo mañana a las 20:00 en la Casa de la Cultura. Se subastarán cuadros de varios estilos y formatos de artistas ecuatorianos. También se sorteará una obra de arte entre el público asistente. Además, se presentará un grupo de la localidad interpretando música nacional. El evento es organizado por la Corporación de Artistas Plásticos y Visuales de Ecuador y la institución sede de la subasta. En Quito, el libro Magia, Cultura y Cotidianidad de Cecilia Bravo Muñoz se presentará mañana a las 19:00 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. En la obra se explora los imaginarios sociales y el pensamiento mágico que se hallan presentes en los espacios populares de la sociedad. Según la autora, este libro está encaminado a descubrir lo oculto de la relación entre lo sensible y lo fantasmal, y entre lo racional y lo irracional. Esta obra corresponde al volumen 5 de la colección Yachana, que es editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Ambato, el taller Técnicas de Canto, dirigido a jóvenes de entre 13 y 19 años, se llevará a cabo hasta el 11 de agosto próximo a las 15:00 en la Casa de la Cultura. El instructor vocal Rodrigo Herrera imparte los temas: funcionamiento de la voz, preparar el cuerpo para cantar, ejercicios de calentamiento, respiración, práctica de canto, afinación y técnicas de volumen, sustain, vibrato, resonancia, armonía y composición. El taller es organizado por la institución sede del curso. En Cuenca, el concierto Noche de Cuencano se llevará a cabo el 21 de julio próximo a las 20:00 en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Participarán el dúo conformado por René Samalea y David Carrión, el Quinteto Polifónico de Cuenca, el dúo Andinito, Diego Zamora Orellana y Erika Zamora, integrantes del grupo La Familia, y el grupo musical de la Fundación Mundo Nuevo, conformado por personas con discapacidad. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU escucharemos un trabajo sobre la deforestación, además de una nota sobre la importancia del trabajo comunitario basado en los preceptos de Nelson Mandela. La FAO ha publicado la nueva edición del informe El Estado de los Bosques del Mundo, y según la organización, satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos necesitará paisajes productivos explotados de manera sostenible. Este último informe expone en detalle el papel esencial de los bosques para el suministro global de alimentos y también identifica 22 países que han logrado mantener o incluso aumentar sus bosques, mejorando la seguridad alimentaria. Nos acompaña hoy la señora Eva Müller, directora del Departamento Forestal de la FAO. Señora Müller, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Cómo describiría usted la relación entre las zonas forestales y agrícolas? Bueno, los bosques han sido talados por miles de años con el objetivo de ganar nuevos terrenos para la agricultura. Y para alimentar las poblaciones crecientes, más y más tierras con bosques fueron convertidos en tierras agrícolas, y eso fue parte del desarrollo económico. Hoy en día, la agricultura todavía es el mayor causante de la deforestación, y se estima que un 80% de la conversión de los bosques es para la agricultura. La mayor parte de la deforestación ocurre en países de bajos ingresos y en países tropicales. Y aproximadamente un 40% de la conversión de los bosques es para la agricultura comercial a larga escala. Por ejemplo, el cultivo de la soya o de la palma de aceite o para la ganadería. Un 33% es para la agricultura de subsistencia y el resto es para la expansión urbana, la infraestructura y la minería. Sin embargo, existen diferencias geográficas. Por ejemplo, en América Latina, el 70% de la conversión de los bosques es para la agricultura comercial a gran escala, mientras que en África la deforestación para la agricultura de subsistencia es más prominente. ¿Podría darnos uno o dos ejemplos de cómo los países con más éxito han mejorado su sector forestal? Yo diría que un buen ejemplo es Costa Rica. En los años 80 y 90, Costa Rica estaba perdiendo gran parte de sus recursos forestales debido a la conversión de los bosques en pastos. Sin embargo, el país logró revertir ese proceso de la deforestación y hoy día Costa Rica cuenta con una cobertura forestal de más de 54%. El cambio se produjo debido a los cambios estructurales en la economía y un enfoque fuerte en el turismo sostenible como fuente de ingresos. En el 1996 se adoptó una nueva ley forestal que prohíbe el cambio de uso de los bosques. En el 97 se estableció un sistema de los pagos por servicios ambientales para la protección de los bosques, las plantaciones forestales, el manejo de cuencas y la agroforestería. La política de los pagos por servicios ambientales continúa todavía y después de 19 años se pueden ver los frutos, es decir, el aumento de la cobertura forestal. Y es cierto que la estabilidad de la política del país y una fuerte voluntad política han contribuido a ese éxito. Hoy día, el objetivo del país es la carbono neutralidad, basado en gran parte en el manejo de los recursos naturales. Otro ejemplo podría ser Vietnam, un país que ejecutó reformas económicas y una reforma de la tenencia de la tierra para promover las inversiones a largo plazo. Estas reformas, en conjunto con instrumentos políticos para aumentar la productividad de la agricultura, han disminuido la necesidad de expandir las áreas agrícolas mediante la deforestación. En el área forestal se evidenció una transición de un sector forestal dominado por el Estado a la participación amplia de la población local en las actividades forestales y la promoción de la forestería comunitaria, con un programa de asignación de terrenos y el establecimiento de contratos de producción forestal para las familias rurales. El informe también indica que solo un país de bajos ingresos, Gambia, ha registrado buenos resultados en términos de mejora de la superficie forestal. ¿Cuáles son los factores más comunes que prohíben el crecimiento en los países de menor rendimiento? Un factor que tienen en común esos países es la inseguridad de la tenencia de la tierra, que impide a la gente invertir en la tierra de manera sostenible. Otro factor común es una gobernanza débil de la tierra y la ausencia de la planificación del uso de la tierra. Y finalmente contribuyen otros factores como la falta de estabilidad política, la pobreza y la falta de seguridad alimentaria. Y muchas veces esos factores actúan en combinación o un factor es el resultado de otro factor. ¿Cómo se podrían mejorar aún más los bosques mundiales a nivel de políticas? Creo que es necesario reducir la percibida competencia por el uso de la tierra entre la agricultura y los bosques. Esto se puede lograr mediante una mejor coordinación entre las políticas de los sectores, es decir, el sector agrícola, el sector forestal y los sectores relacionados con la seguridad alimentaria. También a través del mejoramiento de los derechos de tenencia de la tierra y de la tenencia forestal, se deben establecer estrategias más integradas para el uso de la tierra y una mejor planificación del mismo. Y finalmente, una más fuerte inversión pública en la agricultura y los bosques, y no solamente mediante los instrumentos financieros, sino también a través de los incentivos políticos, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura o el fortalecimiento de la investigación y de la extensión. Señora Müller, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, animó este lunes a todas las personas del planeta a realizar una actividad al servicio de sus comunidades, siguiendo el ejemplo de Nelson Mandela, un ciudadano modelo cuyo ejemplo continúa guiándonos. En el Día Internacional, en reconocimiento de la contribución realizada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad, Naciones Unidas se suma a la Fundación Mandela e invita a todos a dedicar al menos 67 minutos a hacer del mundo un lugar mejor, en recuerdo de los 67 años que Madiba, como era conocido popularmente, dedicó a propiciar cambios para su pueblo. Guía a un niño, alimenta a quienes pasan hambre, limpia y cuida tu medio ambiente, ayuda como voluntario en un hospital o un centro de la comunidad, propuso Ban Ki-moon en un comunicado. El Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra cada 18 de julio en recuerdo de su nacimiento, un día como hoy de 1918, bajo el lema «Pasa a la acción, inspira el cambio», representa una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la labor de una leyenda que encarnó los valores más elevados de Naciones Unidas, añadió Ban. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Una revista cultural se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. A continuación, Osvaldo Mantilla nos cuenta los detalles de esta nueva publicación. En la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva de la Casa de la Cultura de Cuenca se presentó el primer número de la revista Mengano y Sutano, dedicado a la creación literaria de los jóvenes. La revista Sutano y Mengano inaugura la colección editorial La Casa Tomada, línea que favorece el agenciamiento de voces frescas, según afirma Ángeles Martínez. En entrevista vía telefónica, la directora de publicaciones y de la revista señaló: la colección de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, que le hemos puesto por nombre La Casa Tomada, y que implica no solo la apertura de espacios para publicar para gente joven y nuevas voces, sino también la facilidad y el acceso a todas las instalaciones de la Casa de la Cultura, la creación de una línea editorial manejada por jóvenes y la apertura a nuevos colectivos para que puedan venir y presentar propuestas para revistas, de manera que podamos tener una colección de voces nuevas. Bien, ¿qué expectativas tenemos con esta primera publicación de la revista? Bueno, estamos muy contentos porque es un cambio de rumbo un poco, justamente porque las publicaciones que se estaban haciendo aquí para jóvenes no daban ni la calidad ni tenían el apoyo editorial suficiente como para poder resaltar, y estamos seguros de que aquí estamos formando, abriendo el espacio para nuevos escritores, y eso por supuesto nos llena de orgullo. Además, como le comento, es un proyecto completo que implica una relación mucho más horizontal con estas personas que son rebeldes y mucho más propositivas, que es lo que necesitamos. ¿Y en esta revista va a tener el apoyo del núcleo de la SUAI? Así es una revista que tiene el apoyo del núcleo de la SOI, está impresa aquí en nuestros talleres, hemos seguido de cerca la parte editorial y hemos apoyado a este colectivo incluso dándole una oficina aquí si necesitaban cualquier cosa y dándole todas las facilidades, pero esta es una revista que es de alguna manera dos revistas según su cara y según los personajes, Sutano y Mengano, y por el un lado tiene textos periodísticos de crónica y por el otro lado tiene textos de creación literaria y a la vez está acompañado de fotos e ilustraciones de jóvenes talentosos cuencanos. Los jóvenes tendrán acceso a publicar, a proponer, a diseñar proyectos, con la rebeldía que se espera de ellos, además de la creación de oportunidades y acceso a los espacios y recursos con que cuenta la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El Festival Peña Ariete Artística se llevará a cabo el 21 de julio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Artistas de varios cantones de la provincia orense y de algunas zonas del país presentarán obras de teatro, títeres, mimo, clown, danza y recitales de música y poesía. La feria cuenta con el auspicio de la institución sede del evento. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 21 de julio próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. El grupo interpretará pasillos, albazos, danzantes y pasacalles creados por los compositores ecuatorianos Marcelo Beltrán, Giovanni Mera, Enrique Sánchez, Alejandro Guerrero, Milton Arias, Luis Sánchez, Diana Viteri, Raúl de Boyer, Segundo Cóndor y Alfredo Altamirano. Voz Mestiza se formó en el 2015 en la capital de la República y está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Madrid. El escritor argentino Marcelo Luján ganó el premio Dashiell Hammer de la Semana Negra del Gijón 2016, que concluyó este domingo en esa ciudad española. El autor obtuvo el galardón con su novela Subsuelo, la cual profundiza el mal en una familia y en los adolescentes. Según el autor, la obra está basada en su interés por saber hasta qué punto los padres tienen el control y conocimiento de lo que los hijos hacen, ya que un adolescente, al apretar un botón, tiene acceso a todo tipo de información. Este premio es considerado uno de los más importantes de su género en Iberoamérica. Río de Janeiro, el ciclo Río Festival de Género y Sexualidad en el Cine, concluyó este domingo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Se exhibieron cerca de 150 películas brasileñas e internacionales sobre el tema y distribuidas en 9 secciones. Los documentales de larga duración y los cortometrajes dominaron el programa, un hecho que pone de manifiesto la importancia del género en el registro de lo que está sucediendo en Brasil y en el mundo sobre temas relacionados con la sexualidad. Sin embargo, la ficción también estuvo presente incluso en una nueva sección del ciclo llamada Sombrío, que reunió cortos de terror, horror y comedia horror. El ciclo se desarrolló como parte de las celebraciones previas por el Día Internacional del Orgullo Gay, que se festeja cada 28 de junio. En esa fecha se realizan marchas y varios actos por la tolerancia y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La Habana. El reconocido cantautor cubano Polito Ibáñez señaló que se encuentra trabajando en su nuevo disco titulado Con las manos y los pies. El artista indicó que esta producción discográfica se prevé lanzarla en noviembre próximo. También dijo que viajará a finales de agosto próximo a Zacatecas, México, para realizar un videoclip con la Orquesta Sinfónica de ese poblado. Además, la cantante ofrecerá en septiembre un concierto con la Orquesta Sinfónica de Santa Clara, provincia del centro de la isla caribeña, para poner fin a la gira que se encuentra realizando por diferentes regiones del país. Polito Ibáñez es una de las figuras más destacadas de la generación conocida como Novísima Trova. En el 2001 obtuvo el premio Cuba Disco en la categoría Música, Rock y Producción Musical con el disco Para No Pensar. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.